en un mundo aparentemente imparcial, y en donde pretendemos cazar a esos fantasmas con detectores de personas. ¿Cuántos espíritus hay en esta casa? Si cogemos la tensión, mucho mejor. Ganamos vuelta, ganamos torturas. Si normalmente cogemos cámaras que tienen night shot, porque generalmente mi trabajo es más sensible, hace que en ocasiones se vean cosas que bajo. Cuando de verdad que hay casas en las que ocurre algo, ¿no? Y cuando ese algo ocurre, generalmente se hace un poco. La piedra, sí, la que se volvió a salir. La piedra de Camse. Esa de los núcleos, la verdad es que es uno de esos puntos de la casa, de la propia casa, de la edificio, que ya deposita en la región. Cuando estábamos arriba, hemos realizado una grabación con el ordenador, hemos metido el micrófono dentro de la propia casa. Y lo cierto es que la gráfica del monitor se veía como el sonido se rompía constantemente. Eso es lo que vamos a abrir la casa activa. Ahí veis un nombre, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Habéis visto? Y la rompe totalmente, porque se da cuenta de lo que decíamos, de que esto no es una película de terror, y que estamos hablando de personas. En este caso, de niños. Sí.